3. Las palabras de Cristo prueban su divinidad. 1. Dirigiéndose a sus discípulos, que disputaban acerca de quién de entre ellos era el primero, les dijo: tomando a un niño, y colocándolo a su lado, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. San Lucas, capítulo 9, versículo 48. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. San Marcos, capítulo 9, versículo 37. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. San Juan, capítulo 8, versículo 42. Y Jesús les dijo: comillas, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. San Juan, capítulo 7, versículo 33. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. San Lucas, capítulo 10, versículo 16. El dogma de la divinidad de Jesús está fundado en la igualdad absoluta entre su persona y Dios, puesto que es el mismo Dios. Esto es un artículo de fe. Pues bien, estas palabras tan repetidas por Jesús, el que me envió, atestiguan, no sólo la dualidad de las personas, sino que, como hemos dicho, excluyen la igualdad absoluta entre ellas, puesto que el que es enviado está necesariamente subordinado al que lo envía, y obedeciendo, practica un acto de sumisión. Un embajador, hablando del soberano, dirá: mi señor, el que me envía, pero si personalmente es el soberano, hablará en nombre propio, y no dirá el que me envió. Jesús lo dice, empero, en términos categóricos: yo de Dios salí y vine, y no de mí mismo. Estas palabras: el que a mí me desprecia, desprecia a aquel que me envió, no implican igualdad, y menos aún identidad. Puesto que, en todos los tiempos, el insulto hecho a un embajador ha sido considerado como hecho al mismo soberano. Los apóstoles tenían la palabra de Jesús, como Jesús tenía la de Dios. Y cuando les dice: quien a vosotros oye, a mí me oye, no entendía decir que sus apóstoles y él constituían una sola persona igual en todo. Por otra parte, la dualidad de personas, lo mismo que el estado secundario y subordinado de Jesús con respecto a Dios, se desprenden inequívocamente de los siguientes pasajes: mas vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Y por esto dispongo yo del reino para vosotros, como mi Padre dispuso de él para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. San Lucas, capítulo 22, versículo 28, 29 y 30. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. San Juan, capítulo 8, versículo 38. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado. A él oíd. Transfiguración. San Marcos, capítulo 9, versículo 6. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y los apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. San Mateo, capítulo 25, versículo 31 a 34. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Punto. San Mateo, capítulo 10, 32 y 33.

Versículo 35 y 36 les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan, capítulo 8, versículo 28 y 29, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan, capítulo 6, versículo 38, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. San Juan, capítulo 5, versículo 36, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? San Juan, capítulo 8, versículo 40, desde el momento en que nada hace de sí mismo, que la doctrina que enseña no es suya, sino que la recibió de Dios que le mandó que viniese a darla a conocer. Desde el momento en que solo hace lo que Dios le ha dado poder para hacer y que la verdad que enseña, la ha aprendido de Dios, a cuya voluntad está sometido. No es el mismo Dios, sino su enviado, su Mesías y su subordinado. Imposible es recusar de un modo más terminante cualquier asimilación con la persona de Dios, y determinar en más precisos términos su verdadera misión. ¿No son estos pensamientos ocultos con el velo de la alegoría, y que sólo a fuerza de interpretación se descubren? Es el sentido propio expresado sin ambigüedades. Si se objetase que, no queriendo Dios darse a conocer en la persona de Jesús, nos ha engañado acerca de su individualidad, se podría preguntar en qué se funda esa opinión, y quién ha dado autoridad para penetrar en el fondo de su pensamiento, y dar a sus palabras un sentido contrario del que expresan. Puesto que, durante la vida de Jesús, nadie lo consideraba como Dios, sino que se le miraba, por el contrario, como un Mesías, le bastaba no haber dicho nada sobre el particular, sino quería ser tenido por quien realmente era. De su afirmación espontánea, preciso es concluir que no era Dios, o que, si lo era, dijo voluntaria e inútilmente una cosa falsa. 2. Es digno de notarse que San Juan Evangelista, en cuya autoridad se han apoyado más para establecer el dogma de la divinidad de Cristo, es precisamente el que proporciona los más numerosos y positivos argumentos en contra. De ello puede convencerse cualquiera, leyendo los pasajes siguientes, que nada añaden, es cierto, a las pruebas ya citadas, pero que vienen en su apoyo, porque de los mismos resulta evidentemente la dualidad y la desigualdad de personas, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. San Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan. Capítulo 5. Versículo 22 a 27. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. San Juan, capítulo 5, versículo 37 y 38. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo, y el que me envió, el Padre. San Juan, capítulo 8, versículo 16. Estas cosas dijo Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, viene la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado poder sobre toda carne, para que todo lo que le diste a Él, les des a ellos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo te he glorificado sobre la tierra, he acabado la obra que me diste a hacer. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú en ti mismo con aquella gloria que tuve en ti, antes que fuese al mundo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda por tu nombre a aquellos que me diste, para que sean una cosa, como también nosotros. Yo les di tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no nacen del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que ellos sean también santificados en verdad. Mas no ruego tan solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean todos una cosa, así como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también sean ellos una cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, quiero que aquellos que tú me diste estén conmigo en donde yo estoy, para que vean mi gloria que tú me diste, porque me has amado antes del establecimiento del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les hice conocer tu nombre, y se lo haré conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. San Juan, capítulo 17, versículo L. 5. 2, 14, 17, 21, 24 y 26. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Punto. San Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Punto. San Juan, capítulo 11, versículo 41 y 42. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. San Juan, capítulo 14, versículo 30 y 31. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. San Juan, capítulo 15, versículo 10. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Puesto que Jesús, al morir, encomienda su espíritu en manos de Dios, tenía un alma distinta de Dios, sometida a Dios, y por lo tanto no era el mismo Dios. Las siguientes palabras revelan cierta debilidad humana, cierto temor a la muerte y a los sufrimientos que tendría que arrostrar, y que contrastan con la naturaleza esencialmente divina que se le atribuye. Pero revelan al mismo tiempo una sumisión que es la del inferior al superior. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí, y oro. Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Punto. San Mateo, capítulo 26, versículo 36-42. Y les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». San Marcos, capítulo 14, versículo 34, 35 y 36. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, «Orad que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas, capítulo 22, versículo 40-44. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, «Eli, Eli, lama sabactani». Esto es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Marcos, capítulo 15, versículo 34. Los siguientes pasajes podrían originar alguna incertidumbre y dar lugar a creer en una identificación de Dios con la persona de Jesús. Pero, aparte de que no pueden prevalecer contra los precisos términos de los que preceden, llevan además en sí mismos su propia rectificación. Entonces le dijeron, «¿Tú quién eres?». Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. «Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de, esto hablo al mundo». Juan, capítulo 8, versículo 25 y 26. «Lo que me dio mi Padre es sobre todas las cosas, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo, y el Padre, somos una misma cosa». Es decir, que su Padre y él son uno solo por el pensamiento, puesto que él expresa el pensamiento de Dios, y tiene su palabra. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis?». Los judíos le respondieron, «No te apedreamos por la buena obra, sino por la blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo». Jesús les respondió, «¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Pues, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la escritura no puede faltar. A mí, que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís que blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed a las obras, para que conozcáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre». San Juan, capítulo 10, versículo 29-38. En otro capítulo, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo, «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». San Juan, capítulo 14, versículo 20. No ha de deducirse de estas palabras que Dios y Jesús sean uno solo, pues de lo contrario, sería preciso deducir de las mismas palabras que Dios y los apóstoles son igualmente uno solo.